Los voy a pasar a nombrar a continuación: Paco de Lucía en guitarra, Antonio Sánchez en guitarra, Antonio Serrano en armónica. Van a escuchar un armoniquista sublime, creo yo. Es alguien que toca ese instrumento como nadie. Alain Pérez en bajo, El Piraña en percusión, Duquende en voces y palmas, David Jacoba en voces y palmas, y Farruco el bailarín, que van a ver en algunos temas que el tipo con el zapateo hace la percusión de los temas de Paco. Y las voces, por supuesto, que decíamos de Duquende y David de Jacoba, de los cantaores flamencos, esos desgarrados gritos de los cantaores flamencos tan deliciosos. Y vamos a empezar ya, y después les voy a contar algunas particularidades y la historia de Paco. Así que vamos a escuchar sin más los dos primeros temas. Vamos a escuchar Callejón del Muro y Antonia. Thank you. Bien, seguimos en Vivito y Roqueando, aquí por la 107.1, la Ozono, y escuchábamos ahí a los cantadores flamencos, esos gritos desgarrados, nace como lamento, como así es el blue y la baguala en la Argentina, ¿no es cierto? Un lamento desgarrado, una canción de protesta. Vamos a decir que Paco de Lucía o Francisco Sánchez Gómez, nacido en Algeciras, en Cádiz, en España, el 21 de diciembre de 1947, en la misma ciudad que nació Miguel Hernández, el de nombre artístico Paco de Lucía, fue compositor y guitarrista español de flamenco, hermano menor de la saga de los Lucía, junto con Ramón de Algeciras y Pepe de Lucía, que supo tocar con él una segunda guitarra en un tiempo, recibió como estos educación musical de la mano de su padre, Antonio Sánchez Pesino, también guitarrista, en un ambiente familiar muy cercano al mundo flamenco. Paco de Lucía pronto tomó contacto con algunas de las principales figuras del mundo flamenco, siendo una de sus principales influencias el Niño Ricardo y Sabicas. Tras darse a conocer al mundo flamenco español en un concurso internacional de arte flamenco de Jerez de la Frontera en 1962, grabó sus primeros discos junto a su hermano Pepe, como decíamos, formando parte del conjunto de los Chiquitos de Algeciras. En los años siguientes colaborará al toque con los cantadores Foforito, El Brijano y desde 1969 con Camarón de la Isla. Después vamos a hablar un poquito de Camarón. Hoy hablábamos con mi amigo Daniel Vecchia de ese cantor flamenco. Él me decía que Paco quería ser cantador flamenco. Terminó tocando la viola. Así que bueno, y cómo la toca, por Dios. Seguimos escuchándolo, por favor. Estamos aquí con Muni Cáceres en los controles, que no la presenté aún. Aquí estamos, ahí me saluda con su mano. Vamos a escuchar dos más, Soniquete y Canción de Amor Volar. Thank you.

Thank you. que viendo que no venía, que yo comí mi sanguetilla, baba, y le hice una torcida. Bien, ahí escuchábamos Soniquete y Canción de Amor Volar. Escuchaban al armoniquista que les había anticipado cómo toca este tipo. Terriblemente, es terrible cómo toca, ¿no? Así que sigamos hablando de Don Paco. A partir de la publicación de Fuente y Caudal en 1973, su música llegó al público mayoritario. Con el paso de los años fue progresivamente abriéndose a nuevos estilos, al tiempo que comenzaba a interpretarse en ámbitos más alejados de los tradicionales tablaos españoles y latinoamericanos. Interpreta con éxito en Europa, Norteamérica y Japón, ocupando estas giras la mayor parte de su tiempo. Considerado una de las principales figuras del flamenco actual, se le atribuye la responsabilidad de la reforma que llevó este arte a la escena musical internacional gracias a la inclusión de nuevos ritmos desde el jazz y la bossa nova o la música clásica. De este modo destacan sus colaboraciones con artistas internacionales como Carlos Santana, Aldi Meola, John McLaughlin, pero también con otras figuras del flamenco como Camarón de la Isla o Tomatito, con quienes modernizó el concepto de flamenco clásico. A lo largo de su carrera grabó un total de 36 discos, incluyendo 5 antologías y 5 discos en directo, además de numerosas colaboraciones al toque de cantaores o intérpretes de numerosos estilos musicales. Recibió, entre otros, muchos galardones, como 2 premios Grammy latinos por sus álbumes Cositas Buenas, 2004, En Vivo Conciertos España, 2010, el Premio Nacional de Guitarra de Arte Flamenco, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 1992, hijo predilecto de la provincia de Cádiz, 1997, hijo predilecto de Algeciras en 1998, la Medalla de Plata de Andalucía, la distinción honorífica de los Premios de la Música 2002, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2004, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz 2009 y por el Berklee College Music en 2010. Vamos a seguir escuchando a Paco con 2 temas más y después ya iremos a la tanda. Así que vamos con Cositas Buenas y Convite. Vamos con Cositas Buenas entonces y la tanda. Thank you.

el Brillantina de Cádiz, Antonio Jarrita. De este modo pudo enseñar a todos sus hijos una profesión, el padre de Paco, por supuesto, a la que preveía futuro, y pronto fueron tres de ellos los que se destacaron en las artes flamencas: Ramón, Pepe y Francisco. Sus otros dos hijos, Carmen y Antonio, también estudiaron cante y guitarra, aunque no acabaron dedicándose a ello. Así, al cumplir Francisco 5 años, su familia se trasladó a la calle Barcelona del barrio La Bajadita, y a partir de los 6 años comenzó a recibir clases de guitarra de la mano de su padre y de su hermano Ramón. Por deseo de su padre, se dedicará a aprender los fundamentos de la guitarra flamenca, manteniéndose alejado de los virtuosismos y centrándose en los estándares del toque y del acompañamiento del cante, tanto de su hermano Pepe como de su hermana María. Quería contarles que mi último profe de guitarra, un viejo de ahí de la República de los Hornos, como dice mi amigo Daniel, Antonio Sánchez San Pedro, yo lo veía siempre que, para calentar sus dedos para darme la clase, tocaba cosas de flamenco y de una manera increíble. Y por allí me muestra una tapa de un vinilo donde él está con Paco. El tipo grabó en un vinilo con Paco de Lucía, y después me desayuné. Claro, ¿cómo no va a tocar así? Si Paco de Lucía lo convocó, fue porque el tipo sabía. Paco buscó en distintos países del mundo 12 guitarristas, y en la Argentina lo eligió a Antonio Sánchez San Pedro, mi último profe de guitarra. Yo no me dediqué al flamenco, pero bueno, tampoco voy a llegar a tocar como ellos, pero el orgullo de haber recibido mis últimas nociones de ese querido instrumento de parte de Antonio. Así que vamos a ir con 2 temas más, Muni. Vamos a escuchar ahora sí Convite y Lucía. En Lucía vamos a escuchar el zapateo de este zapateador que le dicen Farruco, percusionando con sus tacos. Cuando termina el tema, la anécdota es que al tipo, 5 minutos antes de terminar el zapateo, se le rompe el taco de una de las botas y termina zapateando con un solo pie, y lo sigue haciendo como si tuviera los 2 tacos. Esto no se va a poder ver, pero aprecien, los últimos 5 minutos del zapateo son con un solo taco. Ahí va, Convite y Lucía. Thank you. Bueno, seguimos en Vito Roqueando y prácticamente llegamos al final, aunque faltan unos 20 minutos, pero vamos a escuchar el último tema que es, dura algo así como 17 minutos, 18 minutos casi. Así que escuchemos este último tema, no hablo más porque si no no queda tiempo. Escuchemos este último tema de este concierto de Paco y después vengo para el saludo final. Vamos a escuchar Siriab, donde van a escuchar el virtuosismo de Paco y el virtuosismo de su armoniquista nuevamente y del bajista de Alain Pérez. El armoniquista es Antonio Serrano. Y bueno, vamos con Siriab. Thank you.